37 minutos de las 9 de la mañana, estás escuchando Crónica Anunciada en la mañana de Futuroc. Hasta las 12 te hacemos compañía. Tenemos 14 grados 7 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito empezamos a leernos nada más a través de la aplicación de Futuroc, por supuesto, y con el hashtag Crónica Anunciada. Pero nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada. Vamos a hablar de un tema sumamente preocupante y que necesita una respuesta inmediata por parte del Estado. Por sobre todas las cosas, da la impresión que no se está terminando de resolver, no solo resolver, sino que no se están adecuando las políticas sociales necesarias para evitar que sigan ocurriendo estas muertes. Ya van 7 muertes, Wichis, en Salta, producto de casos de desnutrición. 7 chicos que han fallecido en los últimos días en la provincia de Salta por desnutrición. La situación es sumamente desesperante. Vamos a hablar con Otorina Zamora, una reconocida referente de Wichi, la localidad de Embarcación, que tiene la amabilidad de atendernos para contarnos un poco cómo está la situación hoy en día. Otorina, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada en Futuroc te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a usted y a su audiencia. Gracias por atendernos, Otorina. ¿Cómo está la situación hoy? Hay chicos que siguen internados, ya son 7 los muertos y todavía no da la impresión que no se resuelve. Bueno, así como se van dando de alta los niños, van entrando otros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros acá con Liliana, que somos de una organización indígena que se llama Cambá, hemos decidido venir a ofrecernos acá, ponernos a disposición del hospital como voluntaria para acompañar a los niños que están internados y a su familia, porque detrás de cada niño hay una familia, que hasta el momento todavía ellas no están asistidas, ¿no? Entonces, todo el mundo habla más de lo macro, de todas las infraestructuras que falta, todo eso, y se están un poco olvidando de la realidad que está en el hospital, ¿no? Claro. ¿Cuántos chicos internados hay hoy en situación de desnutrición? En situación de desnutrición, a ver... Más o menos, ¿no? Más o menos, entre 6 y 7, más o menos. Claro. Y los que están en recuperación, bueno... más o menos habrá 7 también. Claro. ¿Y cuál es la respuesta por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional en este sentido? ¿Son suficientes las respuestas? ¿Ustedes están reclamando que se adopten políticas más urgentes todavía? Mire, hay una especie de paseo, ¿no? Van, vienen, tanto de la nación como la provincia, se reúnen entre ellos, la verdad que yo estoy muy enojada por eso, porque hasta ahora nada concreto, o sea, he escuchado que van a dar los módulos alimenticios a partir de hoy, espero que sea, pero bueno, ojalá que eso sea para empezar, porque la situación esta se tiene que tratar desde la raíz. Entonces, por eso yo reclamo que el gobierno nacional y el gobierno provincial debe llamar a los médicos indígenas que estudiaron en las universidades y tienen el derecho de ser partícipe, protagonista de este problema que estamos teniendo. Porque la mirada del indígena no va a ser la misma que tenga el hombre blanco, el hombre criollo, el hombre político. Entonces no entiendo por qué hay tanta resistencia de parte del Estado de llamarlos. Uh-huh. Eso, yo creo que con esa mirada podríamos empezar a hablar de algo serio, ¿no? Claro. Perina, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Justamente con lo que decís, digo, uno desde afuera, por lo que ve, siente que hay muchas medidas que se llevan adelante que son medidas más parches, que vienen a solucionar cosas en el momento, pero que hace falta un plan mucho más profundo que entiendo viene siendo apartado hace muchos años con los distintos gobiernos. Digo, ¿por qué se da esta situación? ¿Tiene que ver con una decisión política? ¿Tiene que ver con otros intereses que hay en el medio? ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo como que es parte del plan de exterminio, cuanto más nos van empujando desde nuestros territorios hacia otro, arrinconando, nosotros vamos a atender a la desaparición, ¿no es cierto? O sea, esto es la respuesta de toda esta política de extracción maderera, de desmontes que hubo en la provincia, pero también los malos gobiernos que no saben interpretarnos a nosotros, porque en el gobierno no hay tampoco gente de los pueblos indígenas ocupando cargos como para también ser partícipe de la toma de decisiones de parte del gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahora, Otorina, ¿cómo era la situación antes de la llegada del gobierno provincial y del gobierno nacional? ¿Ustedes estaban mejor, estaban peor, estaban en la misma situación? ¿Cambió algo? Bueno, convengamos que no hace ni dos meses que está tanto el gobierno nacional como provincial. Ajá. ¿No es cierto? Lo único que nosotros le pedimos a este gobierno, que ponga manos en la obra, que se ponga en marcha y trabaje una vez por todas por el bien de nuestro pueblo. Esto viene de arrastre de muchos gobiernos anteriores. No estoy hablando solamente de Romero, de Urtubey, sino de mucho atrás viene esto. Sabemos que Argentina siempre fue racista con nosotros, los pueblos originarios. Entonces, esto, o sea, bueno, vamos a desmontar allá, no importa si hay indios. Se han vendido territorios con indios adentro. Se han dado permiso para desmonte con indios adentro. Uh-huh. Entonces, el otro día un funcionario de la provincia dice que nosotros preferimos esconder a nuestros hijos que hacerlo llevar al hospital. ¿Qué esconder a nuestros hijos? ¿Ah? Acá, claro. Aparte de eso, hay maltratos de parte del Estado. Ahora, pero la gente, ¿qué va a hacer? Más vale que se vaya, que no quiera entrar. El otro día... hace más o menos 15 días, cuando recién llegamos nosotros de voluntarias al hospital, la doctora nos pide por favor que intercedamos ante una familia que tenía a su hijita muy mal y que no quería trasladar a Salta. Y nosotros tuvimos que convencerle en nuestro idioma para que la niñita pudiera tener la atención correcta. Entonces, cuando nosotros hablamos con la familia, decía, no, allá nos van a matar, nos van a maltratar. ¿Por qué? Porque eso es también, o sea, la gente no está formada en materia de derechos, claro, humanos. Claro. Vivimos en una sociedad racista, sobre todo Salta, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso hace de que nosotros también seamos reacios a estas cosas, pero el tema de la desnutrición es la respuesta del maltrato del Estado hacia nosotros. No puede ser. Vivimos en lo que se decía el granero del mundo. Otorina. Se hablaba de que nosotros no era país subdesarrollado, que estábamos primer mundo. Mire lo que es el primer mundo. Ni en Buenos Aires pueden hablar de primer mundo. Entonces, uh-huh, claro, uno tiene que reaccionar ante esta situación. Viene la presidenta del Instituto Nacional Indígena, como oportunista necrofílica, porque es así, todos los políticos son oportunistas necrofílicos. Esperan que muera la gente para moverse. Ahora tiene que morirse más para ponerse en marcha. Es una vergüenza, señor, lo que están haciendo con nuestros pueblos, sobre todo los pueblos pertenecientes al Chaco Gualamba. Chaco Gualamba porque hablo de Formosa y Chaco también. Sebastián Cazón la saluda. Le quería hacer esta consulta. El gobierno nacional apenas asumió, lanzó el programa Argentina contra el Hambre. El ministro de Desarrollo Social, que es Daniel Arroyo, estuvo ahí en la provincia. Digamos, ¿tiene algún alcance este plan en relación a la situación que están viviendo ustedes? ¿Los mejora? ¿No llega? ¿Cómo es eso? En primer lugar, cuando se hizo el proyecto, cuando se reunieron Argentina contra el Hambre, sí, no había ningún indígena ahí. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué puede hablar Marcelo Tinelli contra el hambre? ¿Qué puede hablar toda la gente que estaban ahí? Uh-huh. Porque ellos no conviven con nosotros. Entonces, bueno, hacen una tarjeta. Sí. ¿Qué pasa en las vertientes, en Pozo La China, Rancho Ñato? ¿Con qué va a hacer con esa tarjeta? No le sirve. no les sirve, no tienen supermercados, no tienen almacenes, son almacenes pobres. Entonces, bueno, viene el oportunista, capaz que le diga, no, yo, deme la tarjeta, yo voy a ir, y después, claro, por ahí no aparece, por ahí se hace dar cosas. Claro. O sea, acá no sé para quién es el negocio. Si piensan para los indígenas que están en el anillo marginal de los pueblos, está bien. Pero hay que pensar también en la gente que tiene hoy sus hijos desnutridos, internados en los hospitales. Totalmente. Esos que viven en la profundidad del Chaco salteño, de Santa Victoria Este, de Basilián, de Laguna Cuchuy. La Laguna Cuchuy es terrible lo que está pasando ahí con los desmontes, con nuestros niños, y es una vergüenza que una organización, una ONG internacional como Greenpeace, que se disfrazaba de tigres para sacarse foto en contra de los desmontes, no haya visto la parte humana, no haya visto a los hermanos indígenas para también denunciar en qué condiciones. Claro. No solo los animales, somos humanos nosotros. Claro. Y también nosotros tenemos esperanza que la gente que viene de afuera, que le saca dinero al Estado, también pueda ponerse a la par nuestra, así uh-huh. como nosotros nos ponemos a la par del monte, a la par de los animales. Otorina, gracias por este rato que te tomaste. Ojalá que, como vos decís, que el Estado se ponga a trabajar con urgencia y que empiece a convocar a las comunidades originarias para solucionar esto y que no sea simplemente ir y sacarse una foto. Te mandamos un beso grande y desde ya que tenés las puertas abiertas, tienen las puertas abiertas toda la comunidad de este programa y de esta radio para difundir, para comunicar lo que necesiten. Un beso enorme. Muchas gracias. Y Juan Lina Mejel, quien solo nos acompaña. Hasta pronto. Pasaba Otorina Zamora, referente Wichi, insisto, en Salta están muriendo chicos de desnutrición. Esperemos que el Estado pueda reaccionar a tiempo y evitar que se sigan muriendo chicos por desnutrición en la República Argentina. Sobre la tierra arrasada.